informarles sobre el programa de atención de atracción de inversiones para el Estado. Del 13 de septiembre del año pasado al día de ayer se han concretado 24 proyectos de inversión. Hay 62 proyectos de inversión en curso de septiembre a junio de este año y 38 proyectos en proceso de negociación. Debemos de informarles a ustedes que estamos muy, muy avanzados.